mundo en que vivo queda lejos de aquí. Pero desde él puedo ver tu vida feliz. Sé que vives en algo que llamas realidad, y los sueños son recuerdos que nada ayudarán.